con desearte mala suerte, como tampoco gano nada con quererte. Ya te invertí todo mi amor, todos mis besos y no más gané desprecios. Nunca pude complacerte. Aguantar tus malos ratos, de ser yo el malo y tú la que no quebra un plato. No más me besas cuando algo te interesa, luego vuelve la tristeza y dormimos sin hablarnos. De mi parte para hacerte muy feliz, me voy a ir para ver qué haces con el frío, porque aunque tú no me hablaras, yo intentaba darte abrigo. Siempre te supe querer, pero ahora te lo juro, no me voy. Siempre te supe.